Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Lunes 3 de la tarde y comienza otro capítulo más aquí en Cultura Musical, su programa temático musical. Y el tema de hoy para Cultura Musical, para que empiecen con toda la fuerza su semana, se basa en la canción social. Decidí hacer el programa con esta temática el día de hoy debido a los recientes incidentes que ocurrieron en Estados Unidos cuando una protesta de neonazis y sobre todo gente que lucha con una ideología de supremacía racial marcharon en nombre de su supuesta supremacía racial, y unas calles al lado también surgió otra marcha, que era la contramarcha, porque era un grupo que estaba en contra de cualquier tipo de discriminación racial y en contra de cualquier tipo de neonazi, etcétera. Un grupo que abogaba por la diversidad y por el respeto. Entonces lo que pasó es que la falta de seguridad hizo que estas dos marchas se encontraran y hubo fuertes confrontaciones, en especial, de hecho, los episodios de violencia fueron acerca del grupo neonazi hacia el grupo que estaba en contra de la discriminación racial en toda su expresión. Entonces hubo un fuerte episodio de violencia, hubo un neonazi de la marcha que cogió su carro, condujo a una gran velocidad por la marcha antinazi, lo cual produjo varios heridos y sobre todo ya una chica muerta. Entonces, el programa de hoy, con un fuerte contenido social, todas las canciones van a ser de este género, del género que es conocido como canción protesta o canción mensaje, y debido a estos enfrentamientos que tuvieron los neonazis con la marcha antinazi, vamos a poner una canción de Urban Noise, precisamente llamado Antinazi, y así comienza el programa de hoy en Cultura Musical. Miembros del Partido Nacional Socialista conquistaron Europa asesinando, torturando, intimidando y aterrorizando. Y eso es lo que vamos a hacer con ellos. Ser crueles con los alemanes y así sabrán quiénes somos. Y dejaremos pruebas de esa crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos de sus hermanos. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Estamos escuchando la canción Anti-Nazi de Urban Noise. Esta canción puesta en referencia a lo sucedido hace unos días cuando una marcha nazi atacó violentamente a una marcha en contra de la discriminación racial. Uno de ellos, como les dije, condujo su carro, fue atropellando a la otra marcha y ya hay una chica que murió debido a este impacto que hubo con este carro, debido a que fue atropellada por un integrante de la marcha neonazi. Dentro de esto, ahora vamos a hablar un poco de la historia de lo que es la música protesta, música mensaje o como quiera llamarse. Algunos incluso le llaman nueva música latinoamericana. En sí, tiene un montón de nombres, pero un mismo mensaje. Si nos remontamos un poco a la historia, muchos conceden de que esta música protesta, música mensaje podría venir incluso desde la Edad Media, cuando juglares acompañados de sus guitarras contaban la cotidianidad de la vida, incluso hacían críticas del reino. Ya un poco más adelante podríamos hablar de Goody Guthrie. Él fue un famoso influyente músico de folk estadounidense, nacido en 1912. Él empieza a viajar por todos los Estados Unidos, a tener una conciencia social. Ya en 1939 se traslada a New York. Él integra partidos políticos de izquierda, empieza a hacer canciones que hablan de esto. Y una de sus canciones más conocidas fue una grabada en 1940, cuando Guthrie escribe la canción This Land Is Your Land. Él no estaba muy a favor de que las canciones de temática social sean poco realistas, por lo cual él siempre en sus canciones intentaba que sean lo más críticas posibles. Goody Guthrie es una de las influencias más grandes a otros compositores y a otros músicos de ese tipo de música, como Bruce Springsteen en el futuro, como Bob Dylan, también tomaría él como referencia a Goody Guthrie. Y aquí en Ecuador, un artista que también ya vamos a nombrar y vamos a poner sus canciones más adelante, Jaime Guevara. Los que hayan asistido a un concierto de Jaime Guevara pueden ver que su guitarra, él tiene escrito la frase "arma mata fascistas". Bueno, él toma esta influencia de Goody Guthrie porque fue él el que puso en su guitarra la frase conocida como "This machine kill fascists", esta máquina mata fascistas. Él lo tenía en su guitarra, Goody Guthrie. Así que a uno de los precursores de la música protesta, vamos a escuchar un tema de 1940, Goody Guthrie, con un tema que habla en contra de las desigualdades sociales, "This land is your land". This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from

sus canciones llenas de connotaciones sociales y políticas, siempre con un fuerte pensamiento a favor de los derechos humanos, de los campesinos, de los pueblos originarios. Incluso también él ha participado en varios conciertos que no tienen mucho que ver con música protesta, sino en festivales dentro de varios géneros musicales. Y una de las cosas que más se destaca fue que en los 80s fue cuando él se da a conocer ya a un nivel internacional. Canciones acompañadas únicamente por su guitarra o por una armónica o por su charango. Empieza incluso ya a salir, participa en el 12º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Moscú en el 85 y es cuando se hace conocido a nivel internacional. Y en esos últimos años se ha destacado por una película, la cual se llama Mundo Alas, País Alas, en la cual él emprende una gira con personas con capacidades especiales. Vamos a escuchar este tema de León Gieco llamado En el País de la Libertad. Escuchando a León Gieco con su tema En el País de la Libertad. En ese momento vamos a escuchar también a otro de los grandes referentes dentro de la música protesta, dentro de la música mensaje, Víctor Jara. Muchos lo recuerdan debido al poder de sus canciones, a la crítica social tan fuerte que él emprendía con cada una de las letras que él cantaba. Músico, cantautor, profesor, director de teatro también, activista político. La figura de Víctor Jara es todo un referente dentro de la música protesta, también se le conoce dentro de una especie de movimiento musical, social, llamado Nueva Canción Chilena. Este autor tiene varios discos y en sí, él hace una crítica muy fuerte a los cantantes de ese tiempo. Decía de que los cantantes se están dedicando únicamente a cantar a temas banales, como es el baile, como es únicamente el amor, pero desde una perspectiva que no es tan poética. Y dijo que son pocos los artistas que se están dedicando a hacer canciones que tengan un verdadero contenido. Él ya hacía esta crítica desde los 60s, desde los 70s, una crítica que se mantiene hasta hoy. Como todos saben, la gran historia es que tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno que fue popularmente elegido, el gobierno de Salvador Allende, en 1973, Jara fue detenido por la represión de la dictadura militar, posteriormente sería torturado y asesinado. La forma en que fue asesinado es todavía un mito. Muchos dicen que le cortaron las manos, otros dicen que fue torturado de otras formas. En todo caso, fue asesinado por la dictadura militar, por el golpe de Estado que fue de Salvador Allende. Y este golpe de Estado que, según estudios actuales, fue financiado por Estados Unidos, debido a que Salvador Allende estaba nacionalizando la mayoría de las empresas y corporaciones, y Pinochet cumpliría con los intereses extranjeros. En todo caso, la música de Víctor Jara se mantiene vigente hasta la actualidad. Y bueno, poéticamente se dice que Víctor Jara no muere porque sus canciones siguen siendo escuchadas y su mensaje de protesta sigue tan fuerte como siempre. Vamos a escuchar a una de las influencias más grandes de toda Latinoamérica, Víctor Jara, con su tema El Derecho a Vivir en Paz. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también. Canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua en un túnel subterráneo para que no lo pillara. Logró salvar con vida porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida. Y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada de esta canción. Vivir en paz. vivir en paz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer, le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí en Cultura Musical, estamos en el bloque que más les gusta, el bloque de todo el potencial de la música ecuatoriana. Sí, estamos hablando acerca de lo que es la música protesta, estamos haciendo este especial aquí en Cultura Musical acerca de lo que es la música mensaje o como quiera llamársele a este género musical. No podemos dejar de nombrar a un gran referente ecuatoriano dentro de este género de la música. Jaime Guevara, conocido como Jaime el Chamo Guevara, viene haciendo música protesta toda su vida, música con una fuerte crítica social. Es el que les decía que tiene una fuerte influencia de la música protesta de varios artistas, entre ellos Woody Guthrie, el cual tenía This Machine Kills Fascists. Si ustedes van a un concierto de Jaime Guevara, pueden ver que él también tiene su guitarra, Arma Mata Fascistas. Y en sí, todas sus obras se refleja la realidad social, se refleja una crítica social, y sobre todo lo que le caracteriza a él es que sus canciones están mezcladas la crítica con la sátira, con la irreverencia. Canciones llenas de sarcasmo que te plantean dentro del cotidiano de la sociedad. Así que vamos a escuchar dos canciones seguidas de Jaime Guevara. La primera es una canción que hace una parodia, como siempre, al estilo tan sarcástico y satírico de Jaime Guevara, en la cual él se burla del concepto de patria y de las cuestiones como el patriotismo, haciendo una tergiversación de la conocida canción Patria. Y la segunda, una canción que cuestiona, otra vez con su sátira tan conocida de Jaime Guevara, el orden superior de las Fuerzas Armadas, de la policía y de cualquier aparato del Estado para controlar la ley y el orden a través de la fuerza. Así que vamos con Jaime Guevara, un referente de la música popular, de la música protesta ecuatoriana,

vida de perro, qué vida de perro, qué vida de perro. Aunque al cobra encaja, tiene sus ventajas, si se la mira bien. Huesos más baratos y sin que a ti te jodan. Roban, matan, violan y en nombre de la ley. Si alguien pide explicación, como firme varón, le respondes a la audaz. Y la posadera de un gordo general, torturar extraños allá en el calabozo, compartir sobornos con cabo un capitán. ¡Qué vida de perro! ¡Qué vida de perro! ¡Orden superior! Estábamos escuchando los temas Patria y Orden Superior de Jaime Guevara. Estamos en el programa dedicado a la música protesta, a la música de fuerte crítica social, y vamos un poco a desligarnos de la forma tradicional de la música protesta, de este folk, y ahora vamos a explorar otros géneros musicales en los cuales también se ha dedicado bastantes letras críticas y sobre todo de protesta, géneros que se podrían considerar un poco más contemporáneos. Incluso vamos a nombrar otro género como es el hip hop. Y dentro del hip hop quiteño, dentro de este hip hop ecuatoriano, vamos a hablar de la banda Mugre Sur. Es una banda que desde finales de los 90 viene haciendo este género musical, desarrollándolo. Ha tenido una gran evolución en todo este tiempo. Si tú escuchas las primeras grabaciones de Mugre Sur y escuchas las actuales, puedes ver cómo ha evolucionado el sonido, e incluso dentro de los samplers ya también se ha buscado una reivindicación de la cultura popular, sampleando temas, por ejemplo, de Chicha. Y en sí, este grupo Mugre Sur también tiene contenidos bastante satíricos y sobre todo bastante críticos. Vamos a escuchar un tema en especial que se llama El Nao, en el cual habla del sistema carcelario, en lo cual lo plantea como un círculo vicioso donde es creado únicamente para la gente pobre que no tiene oportunidades, no existe una regeneración social, son tratados como inhumanos, y en sí es una crítica bastante interesante al sistema carcelario a cargo de Mugre Sur. En este especial de música protesta, El Nao. Para todos esos caneros de protesta. Los malos de la película son siempre los mismos del color de la miseria. La crónica roja nos enseña que no son de buena familia. La gente bien no mata, no roba, no fuma, no trafican en las esquinas. Aprenden cómo optar en Harvard y se dedican a la política, porque es más rentable robarte por postales que una cadena en la calle. Y más fácil exiliarse si estás rogando habeas corpus para que te saquen. La gente bien si se encana, cuenta con TV cable, celular, computadora, buena cama. Para la lagartera, el gancho en una

Estábamos escuchando hace un momento el tema Señor Presidente de la banda de Guayaquil, No Toquen. Y así termina el programa de hoy aquí en Cultura Musical, dedicado a la canción protesta, dedicado a la canción mensaje, sobre todo tomando en cuenta el incidente que pasó hace unos días. Debido a eso fue el motivo del programa de hoy, por el ataque violento que hubo de un grupo de neonazis a una marcha en contra de la discriminación social y de cualquier tipo, lo cual un neonazi con su carro atropelló a varias personas de la marcha contraria, que terminó con varios heridos y ya la muerte de una chica que estaba en la marcha en contra de la discriminación. Entonces, por eso fue el programa del día de hoy dedicado a todas las canciones con temática social y de música protesta. Y así terminamos en Cultura Musical. Para que vayan con toda la energía, esto es de parte, viene desde Cuenca, la banda Los Tuchos del Vado con su tema Anti-Yankers. Tengan una excelente semana. Para la isla de Pascua, yes. Thank you.